El western americano. Y hoy vamos a recordar una gran película que se llamó El Álamo. El Álamo, de Álamo, es un western realizado en el año 1959 de 167 minutos, cuya historia está basada en un hecho real ocurrido en el año 1836 durante la Guerra de la Independencia de Texas, la Batalla de El Álamo. Fueron sus intérpretes principales John Wayne como el coronel Davy Crockett, una leyenda de Tennessee que llega al Álamo y trae una tropa de compañeros aventureros. Richard Wilmad como el coronel Jim Bowie, una figura legendaria como Crockett, quien comparte el mando del Álamo con William Travis, pero tiene la máxima autoridad solo sobre su grupo de voluntarios. Y Lauren Harvey como el coronel William Barrett Travis, quien comparte el mando de la guarnición del Álamo con Jim Bowie, pero tiene la autoridad máxima sobre los soldados regulares, acompañados en otros roles por Linda Cristal, Richard Boone, Chill Wills, Joan O'Brien, Frankie Avalon, Patrick Wayne, John Dierkes, Joseph Calleja, Denver Pyle, William Henry, Hank Warden, Bill Daniels, Ken Curtis, Chuck Robertson, Beda Ambor, Olive Carey, Rubén Padilla, Alisa Wayne, hija de John Wayne, autora de la biografía de su padre, y no acreditados, Ray Ackland, Charles Hawkins, Jim Brewer, Carol Baxter, Ed Carter, Dan Borsage, Chuck Hayward, Tom Hennessy, Wayne Kendrick. La fotografía fue tarea de William H. Clotier, y la música la compuso Dimitri Tionkin. El guión fue de James Edward Grant, siendo productor asociado Patrick Wayne, el tercer hijo de John Wayne, y la producción y dirección fue de John Wayne. La película muestra la batalla de El Álamo y los eventos que llevaron a ella. Sam Houston lidera las fuerzas que luchan por la independencia de Texas y necesita tiempo para preparar un buen ejército. Las fuerzas mexicanas opuestas, lideradas por el general Santa Anna, son numéricamente más fuertes y también están mejor armadas y entrenadas. El teniente coronel William Travis tiene la tarea de defender El Álamo, una antigua misión en San Antonio. Jim Bowie viene con refuerzos y cavan defensas en torno. Mientras tanto, Davy Crockett llega con un grupo de compañeros aventureros de Tennessee. Los ejércitos de Santa Anna llegan y rodean la misión convertida en fuerte. Comienza el asedio. Jim Bowie se entrevista con Santa Anna bajo bandera blanca de paz, por lo que el coronel Travis, enfurecido por Jim Bowie, dispara un cañón a los ejércitos y dice que negociará la paz solo desde una posición de poder. Travis defiende obstinadamente sus decisiones como comandante de la guarnición contra las sugerencias de los otros dos, especialmente Bowie, con quien mantiene una discusión tan violenta, además de tratar de mantener la disciplina entre una fuerza compuesta principalmente por hombres de la frontera y colonos de mentalidad independiente. Davy Crockett eventualmente se convierte en mediador entre los dos, ya que Bowie amenaza constantemente con retirar a sus hombres en lugar de tratar con Travis. A pesar de sus conflictos personales, los tres subordinan sus diferencias y al final, en un acto de valentía, deciden defender el fuerte contra la inevitable derrota. En una redada nocturna, los tejanos sabotean el cañón más grande de los mexicanos y mantienen grandes esperanzas, ya que se les ha dicho que una tropa liderada por el coronel Jane Fanning está en camino para reforzar la defensa de El Álamo. David Crockett, sin embargo, presintiendo un ataque inminente, envía a Smithy, uno de sus hombres más jóvenes, a solicitarle ayuda al general Houston, y además porque así salvará la vida de Smithy. Los mexicanos atacan frontalmente el Álamo. Los defensores resisten y causan grandes estragos al ejército mexicano, aunque las bajas de ellos no son menores. Bowie es herido en una pierna. La moral decae cuando Travis informa a sus hombres que los refuerzos de Fanning han sido emboscados y masacrados por los mexicanos, y decide quedarse y defender el Álamo a muerte, pero le otorga a todos la opción de irse si lo desean. David Crockett, Bowie y sus hombres se preparan para irse, pero un inesperado discurso en homenaje de Travis los convence de quedarse y luchar hasta el final. Los no combatientes, donde se incluyen la mayoría de las mujeres y los niños, abandonan el Álamo y el general Santa Anna permite que se alejen. En el 13º día del asedio, la artillería de Santa Anna bombardea el Álamo y mata a varios tejanos. Todo el ejército mexicano avanza atacando por el frente y los laterales. Los defensores matan a docenas de mexicanos, pero el ataque es abrumador y logran abrir un boquete en el muro y los soldados mexicanos invaden el Álamo. Travis trata de reunir a los hombres, pero es abatido a tiros. Crockett lidera a los tejanos en la defensa final del fuerte, pero los mexicanos son tantos que superan y abruman a los tejanos, que se retiran a sus posiciones defensivas finales. Crockett es atravesado por una lanza y muere en el caos cuando hace explotar el polvorín, matando a varios soldados mexicanos. Bowie, en cama, con su pierna herida, mata a varios mexicanos que pretenden ingresar a la habitación, pero finalmente es también abatido. Cuando matan al último defensor tejano, que es el capitán Dickinson, los soldados descubren escondida a la esposa y el hijito del mismo. La batalla ha terminado, Santa Anna ha triunfado y observa la carnicería provocada en la contienda y permite salir a la señora Dickinson y su hijo justo cuando regresa Smithy, pero demasiado tarde. Para suerte suya, mirando desde la distancia, y se quita el sombrero con respeto para irse acompañando a la señora Dickinson, alejándose del campo de batalla. Hacemos un pequeño paréntesis musical en la historia para escuchar el tema principal de esta película El Álamo, titulado Las hojas muertas, que fue compuesto por Dmitri Tionkin y Paul Wester de El Álamo. Thank you. En el año 1945, John Wayne había decidido hacer una película sobre la histórica batalla de El Álamo. Contrató a J. Edward Grant como guionista y los dos comenzaron a investigar la batalla y a preparar un borrador del guión. Contrataron a Pat Ford, el hijo de John Ford, como asistente de investigación para cuando el guión estaba a punto de terminarse. Wayne y Herbert Yates, el presidente de Republic Pictures, discutieron por el presupuesto propuesto de $3 millones, por lo que Wayne se desligó de Republic, pero no pudo llevarse el guión. Ese guión fue luego reescrito y convertido en la película El Último Comando, The Last Command. John Wayne y el productor Robert Fellow formaron su propia compañía de producción, Bajak, y desarrolló su idea de cómo debería ser la película sobre El Álamo, y llegó a la conclusión de que no quería arriesgarse a ver que esa idea cambiara. John Wayne decidió producir y dirigir él mismo la película, aunque no actuaría en ella, pero no pudo obtener el apoyo financiero necesario para el proyecto sin la presunta garantía de taquilla que sería proporcionada con su presencia en la película. En 1956 firmó con Artistas Unidos que contribuiría con $2.5 millones para el desarrollo de la película y serviría como distribuidor de la misma. A cambio, Bajak aportaría entre $1 y $2.5 millones adicionales y Wayne protagonizaría un importante papel en dicha película. Pero iba a interpretar al general Houston, que tiene una pequeña participación. Así eso le permitía concentrarse en el primer gran trabajo, que era el de ser director. Pero los inversores se opusieron e insistieron en que interpretara a uno de los personajes principales y por lo tanto asumió el rol de Davy Crockett, encargándole el papel del general Houston al actor Richard Boone. Por otro lado, John Wayne se aseguró el resto del financiamiento de los texanos ricos que insistieron en que la película se filmara en Texas. El set de la película, más tarde conocido como Alamo Village, fue construido cerca de Brackettville, en Texas, en el rancho de James Shahan. El contratista general del conjunto, Chato Rodríguez, construyó 23 kilómetros de caminos asfaltados para acceder al conjunto desde Brackettville. Sus hombres perforaron 6 pozos para proporcionar 12.000 galones de agua cada día y tendieron varios kilómetros de alcantarillado y cañerías de agua. También construyeron 200 hectáreas de corrales para los caballos. Rodríguez trabajó conjuntamente con el diseñador de arte Alfred Ibarra para crear el gran escenario. Los historiadores Randy Roberts y Jane Holson describieron ello como el conjunto más auténtico de la historia de las películas. Más de 1 millón de ladrillos de adobe se confeccionaron a mano para crear las paredes de la antigua misión del Álamo, una extensa réplica de la misión de 3/4 de escala, y desde entonces se ha utilizado en la filmación de varios westerns. Esta réplica de la misión, más todo el entorno y lo ya comentado, llevó más de 2 años construirlo, invirtiendo John Wayne toda su fortuna. El rodaje comenzó el 9 de septiembre del año 1959. Algunos actores, en particular el cantante Frankie Avalon, fueron atacados por las serpientes de cascabel. Los grillos estaban por todas partes, a menudo arruinando tomas al saltar sobre los hombros de los actores o por su fuerte grillido. Uno de los extras falleció durante el rodaje y John Wayne fue llamado a declarar debido a la investigación. Lauren Harvey, olvidó que el cañón que él disparaba en la ficción del relato tiene un retroceso. Y durante dicha escena, en la que siendo el coronel Travis lo dispara, en respuesta a la exigencia de rendición, el cañón retrocede y cae sobre su pie fracturándoselo, y no emitió ningún grito de dolor hasta que John Wayne indicó corten. Y luego, al ver lo sucedido, lo felicitó por su gran profesionalismo. El director John Ford, mentor de John Wayne y gran amigo, apareció sin ser invitado en un intento de ejercer una indebida influencia en la película. Y John Wayne, salomónicamente, lo envió a realizar imágenes en la segunda unidad para así él poder mantener su propia autoridad como director de la película. Prácticamente no se utilizó nada del material que filmó John Ford, pero a pesar de ellos, muchos cronistas describieron erróneamente a John Ford como un codirector no acreditado. La filmación concluyó el 15 de diciembre de 1959. Se produjeron un total de 112.000 metros de películas para 566 escenas. Fue fotografiada en 70 milímetros en el sistema Todao. A pesar de la tarea requerida a lo largo del rodaje, la filmación solo se excedió 3 semanas más de lo programado. Finalmente, la película fue editada con una duración original de 3 horas y 22 minutos y así se estrenó en su Roa Show el 24 de octubre de 1960. Pero luego Artistas Unidos la recortó a 167 minutos, o sea, una versión de 2 horas y 47 minutos. La versión del Roa Show sin corte de 70 minutos y 202 minutos se creyó perdida hasta que un fanático canadiense, Bob Bryden, y el coleccionista Ashley Ward descubrieron la última copia sobreviviente de esa versión en Toronto. La impresión fue desmontada y deteriorada en el almacenamiento, por lo que dicha versión quedó en peligro de extinción. Los mejores elementos de películas disponibles son los negativos de 35 milímetros de la versión del lanzamiento general. La versión reducida de 167 minutos en 35 milímetros todavía existe en perfectas condiciones. Si bien el estreno y posterior exhibición atrajo mucho público, la taquilla no fue suficientemente positiva, por lo que John Wayne se vio obligado a venderle los derechos a Artistas Unidos para recuperar su dinero invertido. La partitura fue compuesta por Dmitri Tionkin y presentó la canción The Green Leaves of Summer, con música de Dmitri Tionkin y letra de Paul Francis Wester. La canción fue interpretada en la banda sonora por The Brothers Four. Otra canción bien conocida en esta película es La Balada del Álamo, de Paul Francis Wester, Las Hojas Muertas. El Álamo se estrenó en nuestro país el 17 de mayo de 1961, por lo que hoy se cumplen 58 años de su estreno en la Argentina. Esto fue el Western Americano. Y recordamos hoy de esta manera esta gran película de John Wayne que se llamó El Álamo.